estos días de atrás y mirando Twitter, que es una cosa que he empezado a hacer desde que empecé a grabar este podcast, me sorprende muchísimas veces el lío que hay con definir qué es un podcast. Y yo voy a hacer una definición, pero como no se puede hacer con una palabra, voy a decir lo que para mí supone o suponía cuando era oyente más que podcastero. Bueno, podcastero, pero no podcaster. Cuando era oyente, ¿qué suponía para mí un podcast? Entonces, para mí un podcast era, yo llegaba de trabajar, llegaba hasta las narices, estresado, como se suele llegar de trabajar, cabreado, harto de ir conversaciones estúpidas. Y entonces había un podcast. Había un podcast donde me contaban cosas que me interesaban, donde me contaban cosas que no iba a escuchar en otra parte que en ese podcast. Un podcast también era aquellos momentos en los que yo, y debido a mi enfermedad, sufría procesos enormes de dolor. Pues un podcast era aquello que no hacía que se me pasara el dolor, pero hacía que se me olvidara. Un podcast era también aquello que me acompañó durante largas noches en el hospital esperando que mi padre se muriera. Eso era un podcast para mí cuando era oyente. Cuando fui podcaster, o estaba aquí hablando, ¿qué supone un podcast? Pues supone un podcast que he conocido un montón de gente, con los cuales puedo hablar de aquellas cosas que antes intentaba solo buscar en el podcast. Ahora lo puedo hacer en vivo y en directo, porque interactúo con ellos. Algunos están aquí, otros están muy lejos, algunos no los conozco, pero ya es como si fueran amigos de la familia. En definitiva, un podcast es lo que tú quieres que sea. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que nos dé la gana y lo que tú quieras que sea, eso será este podcast. Estamos, creo que, a 20 de octubre del 2013 y comenzamos nuestro pequeño y humilde podcast. Aquí comienza Amañece, que no es poco. Javier, buenas tardes, don Javier. Y hoy, capullo. Bueno, me encanta este cariño en el podcast. Ya veis que estamos muy contentos y entusiasmados, sobre todo Manzanas, que trae todo el amor del mundo para repartir aquí. Ahora se enferma mañana. Tenemos dos invitados muy especiales hoy en el podcast. Sí, es verdad, han venido dos figuras aquí legendarias del mundo del podcasting a acompañarnos hoy. Paco, ¿quiénes son? ¿Quieres que lo diga yo? Por favor. Vale, pues tenemos algo para mí fundamental en el podcast, así que los podcasters muchas veces, me vais a perdonar los podcasters, yo me voy a incluir esta vez ahí, nos miramos un poquito el ombligo y no nos olvidamos de que lo más importante para nosotros es la gente que participa de lo que nosotros hacemos y que son los oyentes de podcast. Y tenemos uno de esas máximas que afortunadamente es de Zaragoza, el señor Jucho, por fin en nuestro podcast. Hola, buenas tardes. Sigo voz, nervioso, pero contento de estar aquí. Bueno, nervioso, nada, estás con amigos, ya sabes, vamos a compartir, charlando de TVOs. Y cerveza, espero. Hombre, cerveza toda la que has traído, la que ha traído nuestro otro invitado. Nada más y nada menos que el señor presidente. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Presidente. Jaime, buenas tardes, Jaime Ángel. Muy buenas tardes, aquí estoy. Presidente electo, presidente electo. Bueno, hemos traído a nuestros compañeros porque vamos a hablar un poco de las jornadas de podcasting dentro de nuestro alegato inicial, pero bueno, hablamos de eso después y vamos a empezar con lo que hacemos siempre, con lo que iniciamos siempre el podcast, que es con las interacciones que nuestros amigos amañeceros nos ponen en sus Facebook, en sus Twitter y incluso en sus correos. Que yo creo que deberíamos mencionar cuál es nuestro Twitter, cuál es nuestro Facebook y cuál es nuestro... Que lo mencione Javier, que lo mencione Javier, que es el encargado ahora de... Venga, nuestro Twitter es... El Twitter es amañece_poco. Amañece se escribe con NH, para que no lo sepa. Amañece. Amañece. Ya, ahí estamos. En la web, que es amañece.es. Bueno, amañece.es, todavía sin actualizar. Pendiente de que alguna alma caritativa lo haga, porque nosotros somos unos vagos de mierda y nunca probablemente lo vayamos a hacer. Se pido las claves, yo creo que innumerables veces ya. A lo mejor, por ejemplo, ¿sabes a quién podíamos recurrir? A Daniel Sad, por ejemplo. Daniel, tú que eres un loco de WordPress, podríamos actualizarnos altruistamente la web, ¿no? Te tiendo una mano a la gente aquí. Arroba el telar del geek en Twitter. Bueno, vamos a empezar con Twitter. Espera, hombre. Vamos a decir también en Facebook. Sí, nuestro Facebook es abrir el Facebook y ponéis Amañece, creo que ponéis Amañece. Y luego tenemos un correo que nos pide a la de Dios que se acuerde. No, vamos a ver. Que es Amañece, con una H intercalada. Pero bueno, vosotros lo que podéis hacer es escribirnos al Facebook si queréis la dirección del correo. Os la daremos. Si no, en el Facebook la pestañita de correos es maravillosa. Y ahí podéis poner lo que os dé la gana. Y vamos a ver qué nos han contestado nuestros escuchantes, amigos, tuiteros, facebookeros, etc. Pues tenemos muchas interacciones a raíz de las JPod, que, bueno, para que no sepa, fueron las jornadas de podcasting que ocurrieron en Madrid, las octavas jornadas de podcasting. Para Paco, las JPod. Sí, yo como iba del cuyo, va a decir JPod, no sé por qué, pero bueno, JPod, sí. Bueno, pues por ejemplo tenemos a Podtaxi, que ya es un clásico. ¡Ey, Podtaxi! ¡Ey! Gracias. Un saludo. Que yo sé, crack, de buena tinta que se lo ha pasado muy bien en estas JPod, pero que echa falta no haber conocido a algunos miembros del programa, a los miembros de Amañece. Vente para aquí y nos conoces. Si no, la arreglaremos, seguro que la arreglaremos. También tenemos a Fidel, alias Omeco, en Twitter. Fidel, empate a uno, ¿ves? Fidel, empate a uno, 2-1, Zaragoza 1, habéis pasado mal, ¿eh? También nos dice que se nos echó en falta en las jornadas. También, muchas gracias a los dos. Gracias. Y tenemos, pasando a Facebook, bueno, me quería explicar por qué no estuvimos en las jornadas. Ah, querías explicarlo. Sí, creía que eso era... Porque la gente creía que ibas a ir, estaba ya contenta y ansiosa por conocerte. ¿Qué pasa? Eso es verdad, mucho, es verdad. Sí, ¿verdad? Acércate un poco. La gente me preguntaba, bueno, ¿qué te dice yo? Bueno, pues bueno, me daba muchísimo y tuve que mentir y decir que era buena gente. Bueno, pero es una mentira piadosa. Es una mentira piadosa. Ya sabes que no lo somos, sobre todo el sinvergüenza que tengo a mi izquierda. Javier, de buena. Es Javier. Toda la magia de todos los habéis es mancianas. Mancianas. Bueno, decía que aquí eran pilares y para los pilares aquí nosotros trabajamos. Y aparte yo tenía una actuación, tuve que ensayar porque si no podía otro día y no me quedó otra opción que no ir, pero lo teníamos planeado. ¿Por qué no fueron Manzanas y Edna? Porque no pudieron. Edna estaba también trabajando y Manzanas... ¿Por qué no? Sí, Manzanas es borracho y no podía coger ya ni un taxi ni un coche. ¿De qué hablamos? De la fiesta laboral. Pues ahí tenían pilares y empezaban ese día, con lo cual era muy complicado. Esto, vamos a ver, esto, quiero aclarar esto porque esto es completamente falso, es mentira. Yo era el único disponible del podcast para ir. Podía haber ido, pero Paco me denegó el acceso y me dijo rotundamente que no fuera si no era con él. Esa es la auténtica verdad, que si él no iba, no, yo no podía ir. Y esa es la verdad. Bueno, para nada es cierto, pero eso es lo que era Manzana. Aquí os dejamos a vuestra elección. ¿Quién tiene más credibilidad, yo o Manzana? Elige tu propia aventura. Un tío enfermo y viejo con un tío joven y lozano que sale en televisión. ¿Quién va a tener más credibilidad? ¿Quién va a tener más credibilidad? Anciano. Bueno, por tanto, venga, Javi, venga. Déjate ya de hostias. Calla, Paco. Tienes sentido, no. Déjate ya de hostias, venga, Paco, soy va. Bueno, tenemos un comentario especial en Facebook y es Cabra Palmonte, que ya nos ha saludado. Saludos, Cabra. Pero también nos habla muy loco, está muy loco. Ojo al mensaje, porque él tiene un problema, un dilema. Resulta que una amiga suya nos comenta, nos confiesa que va a comenzar a beber agua marina diluida, la razón de una parte de agua salada y 5 partes de agua dulce, porque dicen por ahí que cura todas las enfermedades. Yo ante estas afirmaciones siempre, esto no está hablando Cabra Palmonte, ante estas afirmaciones siempre he sido muy escéptico, y aunque le explique a mi amiga que había varias razones para no beber agua de este tipo, ella no lo quiere ver, ¿vale? Solo ve lo que quiere ver. Ahora, recibí una explicación con la cual convencer a mi amiga del error que va a cometer. Bien, yo lo primero que le diría a Cabra Palmonte es que desgraciadamente en este tipo de cosas normalmente la gente solo ve lo que quiere ver. Pero si se pone a razonar, le puedes decir que por qué razón los marineros nunca han bebido agua del mar, que por qué razón las poblaciones se han generado siempre al lado de los ríos del agua dulce y no al lado del mar. Solamente con eso yo ya me empezaría a preguntar si el señor que me vende agua del mar está bien de la cabeza o es un normal perdido, que yo creo que es esta segunda opción. Además, lo del agua marina diluida, esto, o sea, esto vale dinero, ¿no? O sea, esto lo compra... Que va, esto te lo puedes hacer, es un remedio, puedes hacer de tú mismo. En principio, por lo menos, bueno, pero que ya saldrá un producto. Ya saldrá, echate unos tragos allí. Claro. A ver, es como el calabacín en el anís. Este señor, el señor que dice, que es un señor, que dice esto, que además... pero esto es muy grave. Logró colar su documental en la Expo 2008, en donde se hacía el documental sobre el agua, para hablar de los beneficios del agua marina. Entonces, resulta que este señor se queda solo en todo momento. Quiero decir, ¿quién apoya la opinión de este señor? Porque yo, si ahora te digo que comer mierda es sanísimo para la salud, ¿por qué cojones me vas a creer? Tiene que haber una coordinación científica detrás. Habría unas razones, ¿no? Y lógica, o decir, pues sí, mira, y los pueblos comían mierda y se hacían de 90 años. Pues mira, pues era verdad que comer mierda es bueno. Pero, ¿quién pedía agua del mar para sanarse? Hay que ser subnormal. Hay que ser subnormal. Yo no lo haría. De hecho, tu cuerpo... ¿Por qué insultas? Joder, ¿por qué te es subnormal el pensar que el agua del mar... No, es que subnormal es ya no el creerlo. Porque, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, oye, te crees cosas así porque te sientes mejor. Pero es un normal perdido, un hijo de puta, el que intenta convencer a la gente. Eso sí, claro. Coño, el que intenta convencer que van a agua del mar y que además les vende productos de este tipo. Porque hay una página que vende productos de este tipo. La gente muere de sed en una balsa. Sin más, sí, efectivamente. Más prueba tiene de que no se puede. Eso es lo que iba a decir, que los marineros en los naufragios, el mayor problema que tienen es que con el agua de sal se mueren. Y si tienen poquita agua, no la pueden mezclar, amiga. No la pueden mezclar. No pueden beber un 90% de agua del mar y un 10%. Es que eso es una cosa tan ilógica, tan ilógica, tan ilógica, que lo único, la única razón por la que puede creer esta muchacha es por la desesperación. Por la desesperación, sin más. Y yo te aconsejo que si bebes agua del mar te alejes, porque una de las cosas que das diarrea es terrible. Ah, pues lo ves. Más cositas. Entonces no te va a hacer caso, va a estar yendo al baño cada dos pasos. Más mensajes. Yo lo que quiero recomendarle a Cabra Palmonte es que, bueno, ya recomendé un blog que es Magonia de... Bueno, Sogamed. Sí, de Luis Alfonso Gámez, del divulgador y, pues bueno, miembro del Círculo Escéptico. Y para esta cosa viene muy bien, tiene un post dentro de este blog que se llama... Bueno, era el título era Los futbolistas de la Hércules beberán agua del mar para evitar lesiones. ¿Sí? Y critica un poco esta decisión que han tomado. Así está el Hércules de segunda vez. Segunda vez. Está todo el rato segunda, parando el partido para ir al baño. De segunda, perdón. En su último párrafo, pues cita, pues él preguntó a Juan Ignacio Pérez, que es fisiólogo y titular de la Cátedra de Cultura Científica en la Universidad del País Vasco. Y bueno, y cito textualmente, dice, el agua del mar es perjudicial para los seres humanos porque al beberla paradójicamente nos deshidrata. Esto es algo que ya sabemos por la osmosis, ¿ok? Eso ocurre porque el agua del mar tiene mayor concentración de sales que la sangre y nuestro riñón no es capaz de producir una orina tan concentrada de sales que resuelva el problema. Sí, hay una muy buena razón para que le des tu amiga y es que el riñón es el que filtra la sal y el que filtra las sales marinas del agua. La cantidad de sal que hay en el agua del mar es casi imposible filtrar con el riñón, con lo cual, de entrada, al riñón lo que le estás haciendo es como si le estuvieras metiendo a un coche más gasolina de la que puede tolerar el motor. Explota. Sí, pero luego un riñón ahí bien marinadito. Está depurado. Si nos comeremos los riñones de aquellos que os moráis con el agua marina. Todo bien marinadito. Os moráis. Con un. Parece mentira. Paco, te está lanzando ya. Ya estamos, venga. Y con esto. No. Twitter. A ver, es que en Facebook. Joder, es que en Facebook había una muchacha que nos sigue, que además la conocéis porque es de aquí. Hombre, sí, ya lo hablamos hace poco. ¿Sabéis quién digo? Una moza que dibuja estupendamente. Que puso un comentario contigo. Por favor, mira el Facebook. María, puede ser, sí. A ver si lo encontramos. Estamos hablando que sigue para bajar bien mucho los dibujos. Sí. Y no falta ninguna podcast a mirar. No, además es un comentario. Bueno, no lo encontramos ahora, joder. Aquí en el comentario este del último 14 del cadáver al güey. Es que, Paco, te metes en unos berenjenales. Sí, esto no se me hace. Dinamismo del podcast, dinamismo. Bueno, a ver, a mí me gusta nombrar a todos los oyentes. No lo vamos a hacer, pero vamos a buscar y te vamos a nombrar. Pero vamos a nombrar a todos los que nos ponen y seguro que nos dejamos a alguien. Y, por cierto, hoy vamos a escuchar la primera parte de la dramatización. Uy. Que nos hizo Dana Yeselin. Uy, Dana Yeselin. Un oyente que nos dijo si podíamos dramatizar unos textos y lo hemos hecho. No sé si con buena o mala fortuna, pero ahí queda y ahí tendrás el primer episodio para que lo escuches. Luego le daremos paso más adelante. ¿Está con Twitter, Javi? O... ¿Ya está? Lo he dicho ya. Ya lo he dicho. Bueno, pues hasta aquí. Y para acabar con esta sección, que es un poco dedicada a vuestras interacciones y vuestros comentarios, también a Daniel Roca, un saludo desde aquí que nos retuitea continuamente. Un saludo. Pues vamos a acabar porque el otro día, resulta que, bueno, ya sabéis, a mí no me ha gustado decirlo, pero es inevitable que se sepa. Yo tenía un grupo que se llamaba Origen del Cemento hace unos años ya, bastantes, en el 82. ¿Quieres ir por el grupo de viejo? Yo tenía eso para la dramatización. Ya se puede escuchar en la dramatización. Entonces, digo, yo tenía un grupo y que entonces era muy difícil grabar, con lo cual no pudimos grabar las canciones de entonces. Pero hace unos años tuvimos la oportunidad, las grabamos y ahí quedó un disco de Aborígenes. Y Subeco, que tenía curiosidad por oír, me dijo que había oído una que le gustaba, le vamos a recomendar otra. He cogido una canción para él y le he dicho, venga, oye, como yo no sé cuál coger, porque a mí, pues personalmente, el disco me gusta porque, bueno, lo compuse yo, pero en parte, ¿no? con ellos, pero no sé qué escoger, todo me parece igual de viejo y de malo. Entonces, le dije a que escogiera una canción para dedicársela a Subeco. Y desde aquí quiero decir otra cosa. Si a alguien os gusta esto y queréis el disco, pues ponernos un mensaje en Facebook que lo compartiremos amablemente dentro del post, ¿eh? Y Juchu tiene además la carpeta preparada para que quien se lo pida le deje el disco. Yo les, vamos, les he dicho y os digo a todos que compartir el disco este como os dé la gana. Tenemos una copia física que se agotó y hay una copia digital que es la que os va a pasar Juchu o Jaime o yo, con quien queráis os comunicáis y os la pasamos libremente, porque lo que quiero es que disfrutéis de esas canciones. Entonces, esto dedicado para ti, Subeco, para cuando corras, corre con esto que se llama Solamente Rock, de Aborígenes del Cemento. Thank you. Clitus meabu. ¿Qué diversión puedes ofrecerme hoy? ¿Qué menú tenemos para hoy? ¡Atiende, filipino! ¡Marcianos! ¡Venusianos! ¡Mundos perdidos! ¡Máquinas del tiempo! ¡Campos magnéticos! ¡Rayos atómicos! ¡Rebeliones robóticas! ¡Invasiones alienígenas! ¡Catástrofes planetarias! ¡Científicos jugando a ser dios! ¡Dimensiones paralelas! ¡Historias alternativas! ¡Utopías! ¡Distopías! ¡Teleportación! ¡Hibernación! ¡La humanidad en peligro! ¡Hay algo ahí fuera! ¡Vigilados bien! ¡No estamos solos! Amigos, todo esto y mucho más lo tendréis en Los Retronautas, el podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Si has trascendido el nivel del friquismo, si eres un uber freak, Retronautas es tu podcast. Nos puedes encontrar en iTunes y en Facebook. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, vigilad el cielo. Bueno, pues antes yo he dicho que no nos íbamos a, no íbamos a seguir el podcast sin nombrar a esa oyente que además todos conocemos, pero que nos dejó una notita en el Facebook. Cristina Lorente. Es Cristina, perdón, Cristina, no María, Cristina. Cristina Lorente, perdona por ser tan despistados como estamos siendo hoy, pero ya ves que aquí siempre corregimos nuestros errores, que es lo que hay que hacer. Cometer errores se cometen, corregirlos es lo correcto. Cristina Lorente, ¿qué nos decía, Javi? Bueno, pues Cristina nos habla de la sobre la Coca-Cola, que tuvimos una sección especial en la última, en el último programa, hablándonos de que existe un libro sobre leyendas urbanas de leyendas sobre la Coca-Cola. Y también nos puntualiza que cuando hablamos de 50 sombras de Grey, que este libro comenzó siendo un fanfiction, ¿okay? Fue una obra en los foros de Crepúsculo, concretamente, y empezó siendo pues un relato erótico con los dos protagonistas, que son sí. Edward y Bella. Nos puntualiza muy bien lo que yo dejé ahí. Me acuerdo de ella, sabes que hago estas cosas, ¿verdad? Y las hago mal. Ella nos deja ahí la puntualización. Si alguien tiene interés por saberlo, ahí está en el Facebook la puntualización de Cristina Lorente. Sí. Luego hay otro oyente ahí que nos pone algo. Sí, un tal Jaime Ángel. Presidente. Presidente. Y creo que te has dejado por presentar a alguien. No me lo he dejado. Lo que pasa es que yo ahora iba a dar paso a la ley. Entonces iba a decir que saltándote la escaleta. No, estoy saltando la escaleta, he cometido un error, estoy corrigiendo. Perdón. Entonces, pero nadie se hubiera enterado si tú no hubieras hablado. ¿Entiendes? Lo mismo te digo, Javier. No confiéis en mi capacidad de reacción. Entonces, iba a decir que hoy había preparado un alegato. ¿Sabéis que hago los alegatos con frases? Sobre una frase que es: esta película no envejece bien. Bueno, esta la voy a retomar para el próximo podcast. Y creo que me ha venido muy bien esto, porque lo que voy a hacer es anticipar el alegato, ya que el alegato es mi opinión, pero me encanta oír la vuestra sobre las cosas que yo hablo. Y os digo, el próximo va a ser sobre esta frase. En ella yo voy a defender que es normal que no se aguanten y que no hay que juzgar una película por eso. Ahora, mandarnos vuestras opiniones, que también las leeré. Y nuestro alegato va a ser un poco más que un alegato, una excusa para hablar sobre las JPOT 2013. Y yo me he dejado al principio de presentar a un miembro del podcast. ¿Por qué? Porque aquí se está corriendo. El señor Sumerco decía todo el día, esa imagen de Edna desnuda. Pues no es una imagen. Edna está desnuda y Edna está hoy aquí también, por supuesto, porque sin ella no sale este podcast, ya que es la que se encarga de la parte técnica, y la gente nunca valora suficiente a los técnicos. Sin un técnico no hay nada, señores. Pues Edna está aquí, aguantándonos a todos, grabando desnuda. Y yo digo, Jucho, Jaime, confirmar, ¿está desnuda o no está desnuda? Está desnuda, a mi derecha desnuda. Y Jucho está nervioso, sí, no por el podcast, sino porque está viendo a Edna. Y pone el micrófono, y pone Edna. No sé cómo graba esta gente. Bueno, tú tranquilo, porque Edna es así, es una mujer que gusta el nudismo, es libre, no nos va a hacer nada. Ni os pondrá una bata porque tengo que hablar, porque si no, no. Yo eso, Edna, ¿tú te pondrás una bata o...? Yo no me atrevo a acudir a los miembros del podcast. Así que no sé si hablaré, pero bueno. Bueno, pues Sumeco, no te vamos a decir ni curvas ni proporciones ni centímetros, porque te pondrás peor todavía. Bueno, vamos a hablar un poquito de las JPOT. Sí, no sé qué mejor. Las aragonesas son mundiales. Si son aragonesas, son mundiales. Bien, y Yo quería tener dos puntos de vista. Por un lado, pues quería traer a Jaime, que lleva mucho tiempo siguiendo lo que son las JPods, ha estado en algunas y tiene ideas sobre cómo podía ser, pero a mí me interesa sobre todo, porque para mí las JPods, lo primero desde aquí, pues halagar y agradecer a la organización de las JPods, que yo no estoy allí, pero lo que he visto, y soy pues un profesional de organizar cosas, llevo muchos años organizando cosas, con lo cual yo intuía, por lo que os veía poner en Twitter y lo que habéis hecho, que el trabajo ha sido magnífico y seguro, súper duro y espectacular. Tuve la ocasión también de oír otro día en NTT Podcast, el podcast de Chumeco, donde hablaba uno de los organizadores, y lo que más... yo me sentí identificado con él porque sé que cuando organizas algo con una gente, la unión que tú sacas de ahí, de las dificultades por las que pasas, que tienes que ir corriendo, que falta un cable, que no sé, las tontadas más pequeñas que uno se puede imaginar en una organización así, son las más difíciles. Entonces, desde aquí, lo primero, nuestro agradecimiento por hacer cosas así en el podcast y por hacer que el podcast tenga un sitio de encuentro. Y entonces, para mí es muy importante que la opinión de los oyentes cuando acuden a estas jornadas, porque la nuestra, las que os hacemos ahora en podcast, yo que he sido durante mucho tiempo oyente, sé que es un poco diferente, ¿no? Porque ya lo ves, pues como una cosa que tú haces, que hay, pues el otro hace diferente, y bueno, está la aceptación y el comprender a los demás y sin más aceptar. Pero a mí me interesa mucho la opinión de aquellos que no tienen nada que ver esto, que simplemente son oyentes, que no hacen nada más que escuchar. Y por eso hemos traído a Juju, que es un oyente de primera, que estuvo allí participando en una mesa y que la estuvo viendo de cerca. Y yo lo que quiero hablar con Juju no es si le parecieron mal o bien, sino de lo que a mí me interesa más de las personas. ¿Qué sentiste cuando llegaste allí a las JPods? ¿Qué sentiste? Pues, fíjate, te lo voy a decir claramente, Paco. Lo primero, lo que has dicho tú. Lo primero que sentí, porque esta JPod las empecé a vivir desde hace mucho tiempo, porque se puso en contacto conmigo Chema, uno de los organizadores, para pedirme si podía participar en una mesa de oyentes. Y, joder, dije, vale, sí. O sea, sí. O sea, si alguien se toma la molestia de organizar unas JPod, de hacer todo este tipo de por mí, que menos puedo hacer que decir que sí. Y eso que me da un corte de la hostia. Vale, pues yo llegué allí y yo te lo digo como oyente. Para mí fueron mis primeras JPod, porque fui a Alicante, de refilón porque iba a otra cosa, pero esta la viví desde el primer momento. ¿A Alicante vas a apoyar? Yo sé la historia, pero no se puede contar. De hecho, tuve mala o buena suerte y ahí conocí a Jaime, a Andrés y a otro montón de presentables podcasteros. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, vamos a dar un saludo a alguien que quieres tú mucho, que nos ha saludado ya desde Twitter. La Biepe. Ay, Blanquita, era mi hada madrina. Ella se encargó de que nunca faltara una cerveza a mi mano. Una persona que hace eso. Y fue la primera persona que vi. Yo llegué a Atocha a las 6:00 de la tarde y la primera persona que vi fue a Blanca, con un letrero bien grande de las JPod, que yo iba con Pello, no sé, control. No voy a hacer mucho spam porque yo, como soy oyente. A todos los spam que quieras. Que nosotros no lo consideramos spam, que vale. Nosotros consideramos a todos podcast socios en el. Exactamente. En el año, no, a todos spam que quieras. Pues la primera persona que vi fue en Atocha a la Bienve, a Blanca, que además la había conocido aquí en Zaragoza. Saludos a ese chico también, ¿no? A Jorge. Que también nos saludaba. Sí, señor. Sí, señor, que de hecho debería haber venido este fin de semana, pero no ha venido. Y yo primero me quiero unir a la felicidad que has hecho tú para Cheme, para Iván, de verdad. O sea, lo digo de corazón, es impresionante el trabajo que hicieron. Y solo siento una cosa, que en la despedida me dio tanta vergüenza, yo me hubiera querido levantar cuando la gente hablaba y tal, para darle las gracias, que Chema se emocionó y con razón, me da mucha vergüenza, con lo cual aprovecho este momento para decirle, tío, gracias porque he montado un cipote, que digan lo que quieran, pero yo como oyente, como persona que fue desde fuera, desde el momento en que llegué hasta el momento en que me fui, disfruté como un enano, o sea, algo maravilloso. Bueno, yo lo que opino sobre este que se monta un poco siempre al margen. Cuando haces algo, siempre va a haber alguien que te critique, ¿no? Entonces, yo pienso que hay dos cosas diferentes, que ayer lo hablábamos, por ahí estuvimos ya en una previa cervecera, ¿no? El Manzanas, el señor Juchu y el señor Jaime Chuyo, y lo que decía es, el criterio puede ser diferente, pero lo que no se puede criticar nunca es la buena intención y el trabajo, sobre todo cuando es de manera, como siempre, gratuita. Tipo de compensación más que hacer algo por el podcast. Eso es algo que los podcasteros, a mí me gusta llamar podcasteros, donde incluyo a todos los que hacemos podcast y los que escuchamos podcast, que es para mí lo mismo, ¿no? y es lo mismo porque yo también me considero escuchante de podcast, entonces no sé por qué hacemos esa diferencia. Pero una cosa será el criterio, que igual podemos variar y decir, me gustaría que hubiera una cosa, que si los premios no son justos, luego hablamos un poco de esto si queréis, que si la cena había que pagar o no había que pagar, da igual. Pero ellos lo hicieron con su criterio y trabajaron un montón, y entonces eso es lo que nadie debería criticarles. Trabajaron un huevo. A veces se cometen errores, puede ser que lo de la cena fuera un error o que no estuviera invitado. No vamos a entrar en eso porque no nos interesa a nosotros. Porque lo que decimos es, aunque el criterio sea diferente, y si tú crees que se pueden hacer las cosas de otra manera, hazlas, que es libre. O sea, la JPOD puede preguntar cualquiera. Pero agradecerles el trabajo, no, porque ha sido de forma desinteresada, y yo sé lo que cuesta montar esas cosas, y os aseguro que es un culo de cojones. Paco, vivimos en un país que gobierna mentecatos que no saben ni hacerlo con un canuto, y nos tragamos, y cualquiera que hace algo porque le gusta, por una historia, gratuitamente y tal, a la gente, coño, no, hay que tener un cierto criterio. Claro. Si lo vas a hacer mejor, póntalo tú, si no pasa nada. Y si no les puedes discutir, les puedes discutir el criterio, decir, oye, esto se podría haber hecho de otra manera. Pero, joder, una vez que están haciéndolo, no vayas a joderles la mano. O sea, no, habla con ellos del criterio, y si tú tienes otra opción, macho, pues presenta tus candidaturas y ya está. Quiero decir, es que yo tendría otra opción, ¿eh? Que yo tengo otra opción y que yo pienso que hay otras cosas que se pueden hacer, pero lo que no voy a hacer nunca es a alguien que ha metido ese trabajo, que es un trabajo que yo digo, yo he organizado bastantes cosas en mi vida y me imagino lo que es porque he hecho cosas pues, más gordas o parecidas, pero joder, dos días con gente, coordinar toda la gente, todos los medios técnicos, se pudo seguir todo por streaming perfectamente. Entonces, mira, si no te gusta, no mires. Decimos lo de siempre, pero deja de criticar al vecino, tío, que este es el mal de nuestro país, ¿no? De hecho, yo creo que son de las JPOD que he visto que más unanimidad ha habido, que han estado muy bien montadas, ¿sí? Podrá haber matices, podrá haber gente, siempre hay gente para todo. Bueno, criterios. Pero yo... Diferentes a la hora. Y como persona que ha ido a disfrutarlas, me lo han puesto todo a huevo para que las disfruten. Y si bueno, no tu sentimiento, feliz. Tu sentimiento en las JPOD fue de emoción. Sí, mucha. Sobre todo porque yo como oyente... Tú vas a conocer a tus podcasters favoritos. La mayoría ya los conoces por Twitter, has interactuado, porque yo soy muy de fiesta con la gente. Tú eres muy de estar en Twitter, que tú y yo estamos hablando a 4 de la mañana. Te conozco por eso. Sí, claro. Pero yo flipé porque de pronto se te acercaba gente a mí. Y digo, oye, ¿tú eres Jucho? Sí. Yo es que tengo un podcast, me has escuchado, digo, yo no tengo nada. O sea, yo soy un oyente. No, pero me pareció, o sea, el rollo que había... ¿Sabéis que eso es lo más grande del podcast? Que llega un momento que cuando decimos que se diferencia de Moda Radio, pues fíjate, se diferencia en que a veces hay más podcaster, por decirlo de alguna manera, gente que hace el podcast, que oyentes. O sea, eso es bueno. Lo que pasa es que los podcasters, o los que hacen los podcasts, los que graban podcast, tenemos que considerarnos también oyentes de podcast. Bueno, pero manzanas. Manzanas es un caso. Yo, Paco, y de hecho creo que lo nombré en mi charla, yo ya el podcast me encanta, porque yo llegué hoy a la mañana por Jaime, además, porque esto es un rollo muy interactivo. Yo digo a Jaime dice, oigo a Mañete, ¿esto qué coño es? Oye, pues lo voy a escuchar. Yo di el primero, y yo lo escucho en mi trabajo, y lo puse en privado, además, porque a mí criterio me gusta el privado, alabar el público, criterio en privado. Dije, hostia, me encanta mucho, por ejemplo, joder, soy el flojito. Y coño, me hiciste caso, y fuiste subiendo el volumen para que yo lo oyera. Eso está de puta madre. ¿Sabes por qué? Porque una de las motivaciones de este podcast ha sido siempre aprovechar al máximo las opciones que te da tener un podcast. Es decir, nos diferenciamos de un medio de comunicación en muchas cosas. Primero, que no tenemos un patrocinio detrás. Después, que lo hacemos desinteresadamente. Después, el otro día lo puse en Twitter, que los podcasters son honestos porque realmente en tu podcast lo que te interesa es decir lo que piensas. Puedes estar equivocado, pero eres honesto. Y luego hay otra cosa del podcast que nos gusta mucho aprovechar, es la interacción que se puede tener entre la gente que graba y que hace podcast. Y siempre hemos dicho que este podcast está abierto a todo el mundo para que mande vuestras colaboraciones. De hecho, hoy hemos hecho una dramatización que nos han pedido. Estamos con vosotros y tú me dices que estás en la cadena y que mi podcast tiene mucha calidad, pero que no se oye bien, pues oye, yo voy a intentar subirte. ¿Por qué? Porque es que de lo que se trata es de que todos los que estamos alrededor de Amañece estemos contentos, tanto vosotros escuchándonos como nosotros haciendo esto, y después, sobre todo, muy contentos de saber que estáis escuchando, de que nos apoyáis, de que nos decís cositas, y eso hay que aprovecharlo al máximo. Y aquí lo vamos a intentar, así que todo el que tenga alguna cosa que decir será siempre bienvenida, y por supuesto, si es una crítica, todavía no. Yo tengo algo que decir. Sí, pero te iba a presentar ahora. Bueno, di algo. Sí, joder, Paco, ¿cómo te enrollas, macho? Vale, Luego sí que nos contamos la aventura de ayer, pero bueno. A colación de lo que dice Juchu, hay un vídeo, creo que lo han colgado en Assespot y en el Facebook de JPod, pero bueno, ole por Assespot. Me parece que ya era hora de que hubiera una asociación de gente que oye podcast para que reclame a los podcasters que nos creemos que lo sabemos todo. Lo que realmente ellos opinan cuando, porque yo como oyente de Paco, calla, sí, habla. No, simplemente decir que esa charla a la que se refiere Juchu está en YouTube, si la queréis ver. Creo que dura aproximadamente una hora. Todas durante 50 minutos. Sí, pero esa está muy interesante porque es lo que dice que hablan varios oyentes, esta vez tú. Estaba Pello, estaba Contaxi, estaba Doctor Genoma, Jorge... Hablas de una distinta. Assespot hizo una presentación de la asociación que ella estaba... No, yo te hablo la de los oyentes. La de los oyentes que, vamos, que esta vez con el micro en la mano. Pues en esa, pues si alguien quiere verla, que saber de qué está hablando Juchu, pues está ahí, que la podéis buscar por YouTube, por JPod 13, que no sé por qué en iTunes, yo siempre digo 14. O en la aplicación. En la aplicación que hicieron, que es verdad. Genial. Otro aplauso para que hizo la aplicación, que se lo dije mil veces y no me cansa de decirlo. Otro acierto a la organización. Crearon una aplicación para ver en streaming todos los vídeos de todo lo que pasó en la JPod. Bueno, pues eso, que si alguien lo quiere ver, pues que lo puede ver. Pues que hay cosas que estás comentando aquí que, vale, que por complementar todo lo que estás comentando, vale, que es muy interesante. Bueno, entonces yo cambiamos también a Jaime, que como sabéis es el presidente de la asociación que hemos hecho en Aragón. Por cierto, una cosa importante que a mí me gustaría remarcar es que sabemos que hay muchas asociaciones de podcast y nos parece cojonudo que aparezcan contra más mejor. Entre todos y en nuestro ámbito local podemos trabajar y después interactuar, que es lo bonito, ¿no? Si hay una nacional también se puede cooperar. Nosotros cuando hicimos la asociación creo que no había ninguna idea en rivalizar, sino todo lo contrario. Si alguien se lo toma así, pues nosotros no estamos por la labor de rivalizar. Queremos, creo, que compartir con todos. Pero eso, tenemos aquí al presidente de la asociación, que le tocó el marrón de ser presidente. Marrón no, porque poco hago. Tampoco se mata mucho, Pero la pregunta es, en Twitter están poniendo que si los maños vamos a hacer unas JPod, que si no vamos a hacer unas JPod. A ver, me hizo un encierrona por ahí en Madrid. Sí, la gente lo pregunta. Bueno, pues imagino que las podcasts también fueron bien, ¿no? Fueron muy bien. Tuvieron muy buena acogida aquí, tuvieron muy buena acogida fuera de Zaragoza, toda la gente que vino de fuera, cumplió dos de las grandes funciones, una que era divulgar el podcasting al hacerlo en un bar, vino mucha gente ahí que no sabía qué narices era aquello y se enganchó a esto del podcasting, cosa que yo, en cierta manera y entre comillas, y es una opinión personal, he criticado a las jornadas de podcasting, o sea, no criticar a las jornadas, sino criticar que sí, el criterio, si uno de los fines es divulgar, en cierta medida, efectivamente, sí se divulga, pero no pasa mucho más allá del mundo este del podcasting. Entonces, aunque quede un poquito mal decirlo, nosotros cumplimos un poco más esa función que fue el gente que pasaba, bueno, por ahí. Creemos que así se divulga. Bueno, y además cumplimos una segunda función que fue juntarnos, beber cervezas, reírnos, pasarlo bien y disfrutar un tiempo juntos. Yo creo que ese es uno de los espíritus del podcasting que tenemos aquí en Aragón. Luego, que hay gente que no le gusta, que quiere hacer algo más tipo JPod, me parece maravilloso, es otra forma de hacerlo, otra forma de verlo, y yo no tengo nada en contra. Claro, yo critico, desde mi punto de vista, algunos aspectos, claro, que hay gente que estará de acuerdo, como por ejemplo Futsu aquí, que no sé si tienes algo que decir. Sí, claro, y además entre nosotros tenemos gente que tiene discrepancias, que eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Solo difiero, en parte tiene razón, pero yo la JPod no veo como algo para divulgar el podcast. O sea, es un encuentro entre oyentes y podcasters. Yo el podcasting lo divulgo día a día, compartiendo en Twitter, dando la brasa a mis amigos, poniendo en tal los podcasts que yo oigo, que escucho. Eso es divulgar el podcasting. Las jornadas, yo, para mí, como las veo, sí, es algo nuestro. Es un momento de, como diría el señor Lobo, de gobernar eso. vamos todos, yo voy a conocer a mis exacto. Yo voy a conocer a mis podcasteros favoritos, ellos me van a conocer a mí, voy a pasar dos días, es que realmente cualquiera que habéis estado, pues estáis. Yo estaba. No da tiempo a nada. Yo llegué a oír tonterías como, es que por cobrar 9 euros no va a venir gente de fuera, es que ni aunque sea gratis. Ahí los que vamos, vamos a lo que vamos, no va uno por la calle, el Alicante era gratis y no entró más gente. Es algo que criticamos, es decir, criticamos de decir, sino de decir, joder, el problema de esto es que si diferimos, claro, que raro sería que hay gente que pasara, y eso que estaba muy accesible, que pasara por ahí y entrara a ver una charla sobre podcasting porque no sabe que no es gratis. A ver, yo diría una cosa, estoy de acuerdo con Junchu solo en parte, y también estoy de acuerdo con Jiménez, quiero decir, cuando se divulga, lo que se hace es llegar a la gente que no conoce ni se acercaría a esto por Twitter o por los medios que comúnmente empleamos los podcasteros. Entonces, me parece que cuando se divulga, creo yo, hay que acercarse a la gente que no sabe ni qué es y hacer que venga por algo. No sé qué, pero por ejemplo, el otro día cuando nos ofrecieron estar en directo en unas jornadas de gente de la tercera edad y nos lo pensamos, porque creemos que esa es la forma de que la gente... Allí hubo gente de 60 años que nos está descargando y que sabe lo que es un podcast. Y además nos están animando y quieren hablar con nosotros y con parte y con la asociación también para colaborar la fundación, para llevarnos a hacer talleres de podcast en sitios pues para deficientes mentales, para gente de la tercera edad, para gente que tiene problemas físicos. O sea, a mí esto es lo que creo. Que eso te iba a decir. Y luego hacer cosas públicas donde esta gente puede estar. Eso te iba a decir, Paco, que cada zona de España que tenga su asociación de podcasting y tal, tiene una labor que hacer, y yo creo que en Asispod, cuando comentó la presentación, esa es la labor que tenemos aquí, colegios, la Semana Cultural, la del Cal, ahí es la labor de divulgación. Las JPod, como evento, yo creo que es un evento para nosotros. Sí, como una convención de médicos. Pero el trabajo diario es el que hago yo en mi curro, el que yo le doy la brasa, el que mi madre me pregunta, ¿cuánto está contada? ¿Qué te ha sido? ¿Qué es? Y claro, yo se lo cuento. Decir, no, esa amiga mía, que yo ayer en el móvil le puse la aplicación de descargar, porque quiero irme hoy. Me irá mal, pero me irá. Pero oyendo hoy, llegará y tendrá la aplicación y sabrá que se puede descargar otros podcasts. Eso es divulgar el podcasting. La JPod. Oye, y si hacemos un pequeño inciso. Un pequeño inciso porque yo les he pedido a nuestros invitados y también a los colaboradores y compañeros de podcast que trajeran una canción, por no poner siempre la música. Entonces, no hemos presentado la canción de Junchu. Ahora que ya vamos a hablar un poco más con Jaime, Junchu, preséntanos la canción que has escogido y por qué. ¿Te presento mi canción? Pues vale, yo pensé mucho, digo, joder, qué fácil es esto de que los podcasters ponen una canción. Hostias, te elige una. Quería hacerme la gafapasta, pero no. Soy un heavy con jote de pueblo. Con lo cual, digo, ¿qué dijo? Digo, vale, mira lo que me define un poco. Y coño, digo, esta canción, yo la conocí porque se la robamos al hermano mayor, porque soy no tan viejo como tú, Paco, que soy viejo, de una generación que tenía casetes. Y le cogimos un casete que salía un señor vestido de colegial sacando la lengua con un rayo. Y lo fumó a la piscina con un radio casete de pilas, como se llama. Y pusimos esa cinta sin saber lo que salía, porque como era muy larga, hasta acordarás de las cintas largas. De 90, es decir, de 90. Sonó esto y dije, coño, esto es lo que a mí me gusta. Y así me cambió la vida y hizo que me gustara lo que me gusta. Y por eso vamos a poner esto, que no lo voy a presentar porque todo el mundo va a saber lo que es. Pues ala. Ala, vale, tío. Thank you. Y escucho Postcinema en postcinema.net y también podéis escuchar Postcinema a través de iTunes e iVoox. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Oye, que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale, hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro y escucho Postcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro, que aquí en Postcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro y escucho Postcinema en postcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y iVoox. ¿Has entendido, maño? ¡Ay, otro que tumbí! ¡A tomar por el culo, hijos de puta! ¡Jo, maño, cómo se ha puesto! ¡A la cascala! ¡Mamón, imitación de mierda! Bueno, pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Postcinema. En postcinema.net. ¡Un abrazo! Bueno, pues seguimos aquí en la conversación de Aragato sobre las J-Pod o sobre las jornadas de podcasting. Y ahora es cuando viene la pregunta que está ahí, antes hemos hecho ya, pero no ha contestado. Nos dicen, Maño, ¿se va a organizar? ¿Se va a presentar la asociación candidatura? Bueno, yo voy a contar una historia que ocurrió ayer. Bueno, te vas a conocer que ya lo hemos medio contado. Y es que yo ayer estaba aburrido en casa, de esas cosas que dices, pues, ¿qué hago? Y puse en Twitter, me aburro y se apunta a tomar algo. Y cosa de 10 segundos. Pero no es broma, ¿eh? O sea, 9 segundos, pues eso me dice yo. Y a los. De ese tweet de Juchu, a los otros 10 segundos, me dice que Mazariano. Oye, que estoy con Paco, ¿qué? ¿Quedamos? Y nos juntamos. Y ahí que cerveza va, cerveza viene. Ya volviendo para casa. A Paco, que bueno, le pone la fuerza por la boca. Y decía, yo, Yo, si me dais, como decía, si me das un buen ayudante, las hago solo. Las hago solo. Y le decía yo, no hay huevos. Pero sí, que no hay huevos. El típico no hay huevos. Pero me ha habido siete Coca-Colas, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces iba ya a tope. Bueno, a ver, ahora hablando un poco más en serio, siempre desde la asociación y desde, bueno, más que la asociación, el Club de Amiguetes de aquí de Zaragoza de los podcasts, hemos dicho que de momento, tal y como nosotros estamos viendo el podcasting, o sea, con nuestra idea del podcasting y cómo estamos llevando el podcast aquí en Aragón, digo Zaragoza, porque básicamente nos juntamos, somos abarca todo Aragón, aunque hay gente, y además aprovecho para hacer publicidad, hay gente en la asociación que esté fuera de Zaragoza, así que os animo a haceros socios, que es gratis. Sí, es podcast libre, ¿no? Sí, a ver, ¿cuál es la web, Paco? ¿La web? Aragón Podcast. AragónPodcast.es. Por ejemplo, Javier no es socio todavía, es compañero del podcast, amigo, camarada, es punto com, pero va, eso es vergonzoso, Y Edna es socia. Sí. Yo creo que aquí todos somos socios. Sí, todos los podcasteros zaragozanos somos socios, ¿no? Tenemos localizados los que no, pero bueno. A lo que íbamos, nuestra visión de momento de esto de hacer algo con los podcasts es juntarnos, fiesta, podcast en directo, vamos, los que habéis estado y habéis oído, unas podcasts también. Que en un futuro hagamos, por si acaso alguien, ¿no? Esperemos que fueron las podcasts también. Sí, bueno, en un principio las podcasts también, las primeras, fue un poco en plan por Twitter o por Facebook. Tíos, nos juntamos a conocernos y a tomar cervezas, venga, va. ¿Cómo lo llamamos? Venga, las primeras podcasts Ambir, porque alguien ya, y creo recordar que fue Jorge, el del podcast del Búho, en su momento, intentó hacer, el pobre, con su buena intención, intentó hacer algo parecido y contestamos dos, Andrés y yo, mi compañero desde el Matadero. Y bueno, se hicieron las primeras, se hicieron las segundas, que básicamente era eso, juntarnos en un bar, y ya nos ven llegar a uno y dice que ya ha venido de los podcasts, ¿no? Bueno, y estuvo muy bien. Y nos planteamos, oye, si hacemos esto mismo en un bar un poco más grande, o más grande, más bien habilitado para poder hacer algún directo y tal, venga, vale. Vale, Paco, toque. Sí, Paco, toque con su grupo porque tiene ganas de tocar. Total, que el planteamiento que hicimos, bueno. Y para que nos mala vida, cante en barbacoa. Y beba el viento, toque quieras. La idea fue básicamente juntarnos los amigos, hacer unos podcasts en directo, reírnos y ya de paso promocionarlo, como ya hemos comentado, a la gente que pasara por ahí y bueno, y que viniera y viera qué es eso del podcasting a la vez que se estaba tomando algo en el bar que va todos los sábados. Lo hicimos, nos sorprendió desde un primer momento como gente de fuera de Zaragoza, en este caso de Barcelona, del sí, Vasco, de Madrid. El primero que conocí de aquí un saludo fue a Truji, a la verdad, porque vino allí. Estos son las podcasts a mí, vengo a Barcelona, y estábamos ahí todavía montando. ¡Hostia! Sí. Es que Charly Encinas, por cierto, se apareció en la noche, luego volvió. Rara. Se fue al hotel, volvió. Hay malas lenguas que dicen que, bueno, a lo que íbamos. Estos son todos los estilos de podcast. Amigos podcasteros, uniros y follar, joder. No, mira, Paco, no, quiero, yo lo siento de verdad, romperte esa ilusión que tienes, pero a unas jornadas de podcasting no se va a follar. Porque 90% hombres, 10% mujeres y todas compañeras. En Madrid había muchas chicas en Cuba. Eso quiere decir que se quedan sin... Si hay un 10% de mujeres, quiere decir que se quedan sin follar un 80%. Eso, no, eso digo yo, verdad. Depende. Pero con hombres y a las mujeres que bailan, saludos, Felipe. Saludos. Pero si hay mujeres, ahí está, bailan. Bueno, seguimos con el rato. Bueno, seguimos a lo que vamos. Bueno, el tema ese, pues que a mi ver tuvo mucho éxito. Lo montamos, como aquel que dice, con reuniones tomando cervezas, entre 3 o 4. No, quiero decir, costó lo suyo, pero no hizo falta ni patrocinadores ni nada, porque claro, para era algo más sencillo, era otra cosa distinta, para que no os imaginéis pasar con las J-Pod. Entonces, ya nos hemos empezado a reunir, quedamos a tomar unas cervezas, básicamente. Sí. Pues ya, bueno, ¿y qué hacemos este año? Bueno, pues las podcasts también funcionaron bien. ¿Las hacemos otra vez? Venga, pues las haremos. Tenemos que prepararlas, tenemos que ver cómo, y ya tenemos una idea. Queremos llegar a un ámbito más internacional, en este caso. internacional. Sí, hasta ahí puedo leer. Yo, ya más, ¿vamos ya a traer podcast árabes o...? Ya hasta ahí puedo leer. Aquí está liando el presidente. Sí, se está liando, la lía para la demás. También os gustaría, pero bueno, a lo mejor esto luego se queda, como se dice aquí, en agua de borrajas, es decir, que a lo mejor luego no se queda en nada, hacer algunas charlas, algunos talleres, como decíais, junto a fundaciones, yo creo que sí que se van a poder hacer. Y lo más reciente, que ya está, solo falta quedar otro día para atarlo, son las podcasts Amber Moon. Como veis, me gusta mucho la jerga, lo de los podcasts, bueno, que sí, bueno, hay podcasts, pero bueno, ahí están, ¿no? Realmente no juntamos a pasarlo bien. Entonces, si escucháis esto, sois de Zaragoza, porque supongo que los de fuera lo tenéis más difícil, estamos planeando hacer pues una quedada en un barrio periférico de aquí de Zaragoza, que es un caseta, que es, bueno, se llama caseta. Bueno, un barrio, pero de los más significativos, sí, donde solo tiene esta cercanía. Oye, hace años era de los pocos sitios que organizaban conciertos de rock, y uno de los grupos más antiguos de rock de Zaragoza, que es Pedro Botero, era de Casetas. Que vais a perder oyentes de Casetas, sí. No, es que vayamos a perder, es que lo que estés diciendo de barrio marginal me ha llegado al alma. No, no, yo he hecho periférico. Ah, periférico. Nada, está al lado. Lo he hecho antes de saber dónde era. Javi, mete un poquito de baza un momento y ya... No se perdona. ¡Cállate! ¡Hablo yo! Bueno, pues... ¡Grito viejo! Otra, si no estuviera yo, no sabría ni qué decir. Un inciso, otra de las cosas divertidas de ayer, que fue una quedada improvisada, fue esta discusión entre Juchu y Paco. Y yo iba a decir, yo escuchaba en los 70... No fue una discusión. Pero ya que me llamáis viejo, pues yo soy el viejo, va a ser más viejo. A mí no me quitaré el puesto. Yo soy de 69 y casualmente nací en ese año. Buen año, Buen año. Bueno, entonces la idea es que no van a organizar las elecciones ninguna. Sí, o sea, a ver, por cerrar este tema, cerraremos las podcasts Amber Moon en casetas, ya os diremos fecha, sabéis, vais a la web de Aragón Podcast, o si no, aquí Paco pues intentará decir, se equivocará luego, gracias a aquí a Mazariano, que nos va, lo dirá bien. ¿Tú crees? No, lo único que diría es que yo lo digo mal, no me corregirá porque no sabrá lo que tiene que decir. A esa, los de Pamplona tienen que venir. Sí, sí, nos faltaron en las podcasts Amber los de Pamplona, que están en tiro piedra. Bueno, pues de momento haremos eso. ¿Haremos unas J-Pod? Pues de momento yo creo, y te lo digo a día de hoy, vete a saber a dónde nos puede llevar de aquí a unos meses, yo creo que no. Simplemente porque de momento, y citando algo que dijo Xcar charlando, yo creo que tal como lo planteamos tiene mucha razón. Tenemos que organizar cosas que nos gusten, que lo pasemos bien y que lógicamente no nos reste mucho tiempo. En el mismo momento que organizas algo que estás sufriendo, que luego te lo pasas bien, pero acabas agobiado. Y luego que te dura, que le gusta, a mí me gusta, es una cosa ya. Con eso hemos organizado cositas. Y nos gusta no organizar, vale, cosas, o sea, pero la verdad es que hay que tenerlos y siempre se pasa mal. Lo que pasa es que, bueno, masoquista. Desde la asociación, de momento, a día de hoy, no tenemos planes de organizar unas J-Pod. Desde la asociación. Es que esto ya es firme, ¿no? Que luego Paco diga, la saga se encuentra un ayudante. Sí, y al ayudante le diga, no hay huevos a hacer una. Cogerá un becario por ahí al cuerpo. Y de que no me diga, ¿cómo que no hay huevos? Yo voy a... Yo tengo un becario que seguro que hacía un... Bueno, Paco, sabemos todos que tiene 50 pistas de Zaragoza. 500 podcast de toda España, a 20 por piso. Pues igual, bueno, pues, a ver, sí, a ver, voy a explicar lo que pasó ayer. Estabais hablando y no me dejáis hablar. Y luego estabais opinando si se organiza, si no se organiza. Calla, Paco, ¿qué dices? A ver, yo dije, mañana me voy a vengar y me estoy vengando. Se levantó de la mesa y todo y dijo, yo me voy a vivir. Me voy a ver las obras. Bueno, a lo que íbamos, el tema está que luego se nos puede cruzar el cable y de repente decir, oye, mira, que hemos cogido un hotel y vamos a organizar las J-Pod. A ver, sitio hay, logística hay, medios hay, todo hay, o sea, por poder, podríamos. Pero chico, no sé. De momento, los podcasts también internacionales se van a quedar igual. Y los vemos. Y irán saliendo más cosas, pero vamos primero, como digo yo, poco a poco. Sobre todo, y además es por lo que lo dije ayer, es porque lo que llevan es una trabajo. Es una pérdida de tiempo, es decir, no es una pérdida, pero hay que dedicar mucho tiempo a eso. Y yo lo que decía ayer cuando salía, no se puede decir, por poder se puede. Si me dejáis solo las hago, pero esto lleva un curro de narices. Ya. Y no hay huevos, Paco, que no hay huevos. Yo solo quiero decir, no, yo ahora mismo. Yo solo quiero decir, no, a Paco, que me comprometí a dar por Twitter en agradecimiento a todo el curro que hicieron, que lo pasé. Yo no sé quién va a organizar, no sé si vosotros, en Galicia, en Cuenca o en Extremadura, pero yo me comprometí por Twitter de que iré de este año de voluntario al que sé. O sea, yo por lo menos no organizo. Pero que las monte y que sepa que yo voy, me pongo mi camiseta. Y las cervezas. Y me llevo a todos los podcasteros de bares. Ahí, ahí. Hago el esfuerzo. Ahí está, frase de acuerdo. Hago el esfuerzo de esa parte de bebé. Yo no sé quién la montará, pero que la monte, puede contar conmigo porque valoro mucho ese esfuerzo. Pero es un curro. Y también me esforzaré y llegar a las preguntas vías. Venga, no. Yo lo decía medio en broma, medio en serio, en el Twitter hace unos días y decía que los podcasters aquí en Aragón, cuando queremos montar algún evento, no miramos el sitio donde montarlo primero. Miramos qué bares hay cerca. Y es verdad, porque, a ver, vamos a ser... Sí, pero vamos a ser sinceros. En todas las podcasts abiertas, de las J-Pod, uno de los mejores momentos, y yo hablo también desde mi experiencia en el 2011 en Alicante, es las cervezas, el bar, exacto, el bar, el tomate, que las charlas están muy bien... Que no lo critico eso, ¿eh? Ojo, quiero decir que las... Que no tenemos huevos para hacer eso, pero, pero como lo que sí vemos que podemos hacer y que a la gente le puede gustar es montar un evento donde nos quedemos casi con el rato del bar y los directos, por supuesto. Bueno, claro, para juntarnos en un bar, tuiteamos, hacemos una quedada y ya está. Y tenemos que implicar a Alejandro. Y conciertos. Y música. Y, bueno, y las muchachas de donde lo organizamos, que hay una gran cantante que se llama Connie Corleone. Ojo, que ella quiere participar en las próximas jornadas cantando, o sea que también. Pues como aquí hay un espíritu musical, lo compaginaremos. De hecho, yo como oyente que fui, ha dicho Jaime, no me sobra porque no fui. Los talleres para podcast y tal, eso me empecé como todo para que no me estuvo muy bien. Pero yo disfruté de los directos, de hecho, solo fui a directos y del bar de la esquina, que no se apreció. Ese aprendió mal de podcast, el hombre del bar de la esquina. Claro, no, es cierto. Bueno, ese hombre chico estaba encantado, o sea, lo que dices tú. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya esto, si no se va a hacer súper largo. Sí. Vamos a dar paso a una sección en la que Jaime tenía muchísima ganas de participar. Sí, sí, sí. Pero antes de dar paso a esta sección, nos vas a presentar la canción que has escogido. Sí, bueno, a ver, yo cuando nos propusisteis elegir una canción, claro, yo digo, wow, voy a meter a buscar algo así de rock cañero y tal. Pero claro, yo sabía que iba a venir aquí Jucho. Jucho es un heavyata de sangre, la lleva en la sangre. Digo, a ver, de Jota, claro. Me gusta, sí, me había gustado esa frase, la de Heavy con J y de Pueblo. Sí, sí, me la apunto. Sí, es muy buena. Sí, porque antes se los... Ayer dijo otra frase genial que yo tengo que apuntar, ¿eh? Que fue, que dijo Jucho en un momento, una película que estábamos hablando, y no sé quién dijo, es infantil, y Jucho, a ver, a mí infantiles no, yo soy inmaduro, pero no infantil. Exacto. Gracias. Qué grande que Jucho. Bueno, la canción en sí, claro, como yo dije, pues para que voy a buscar una así, si tiene mejor conocimiento Jucho, pues yo me voy a ir al lado opuesto, me voy a ir a lo Gafapastor, a la moderna, a lo del cuerpo, digo yo, a ver si me Jucho se pone nervioso, claro. Pero claro, si les meto yo aquí una canción muy un Iván Ferreiro, una cosa de estas, bueno, aquí salgo de verdad, te matamos. Pues vamos a buscar, digo, voy a buscar algo que sea cañero al menos, así que yo elegí una canción de Super Submarina, que es un grupo que yo sé que a Ana le gusta mucho, y una de las canciones, a mi ver, la mejor que puede tener este grupo, que es bien cañera, que se llama Kevin McAllister. Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar. Benji Empty va a sonar. Esa noche voy a reventar. Dime si tú quieres volar. Vámonos con la bandera atrás. Tengo que disimular. Esa noche la va a probar. Mi barra de metal. Tu dedo se enfría. Jamás. Siempre saldremos. Y ahora yo quiero. Solo veo cine europeo, en versión original, por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Nowski. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí. ¿Has perdido el norte? El podcast desde el matadero te enseña el camino. Críticas y recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos en desdeelmatadero.blogspot.com. Damos paso a la sección No te creas, que es la sección en la que Jaime quería participar y en la que Manzanas no sabe perder y pierde casi siempre. No sé, creo que lo grabamos. La última vez te gané a ti. A mí sí, pero no ganaste. No, pero Calavera. Directo, ¿vale? Por cierto, perdonad. Felicidades, Calavera. Hoy no está con nosotros grabando porque era su cumpleaños y estaba celebrando. Bueno, es igual, lo está celebrando hoy, ¿no? Ya de su novia, creo. Ah, sí. Bueno, por felicidades a su novia. Yo creo que no, que lo quería celebrar con su novia, pero tú tienes siempre que decir una cosita. Creo que me la contaré. Calavera es su cumpleaños en mañana. Venga, bueno, pues le. Desde aquí, felicidades a los Daniel, si acaso. Daniel, una cita. Felicidades. Hala, Javi, vámonos ya. ¿Ya ha dicho la tonta a Manzanas? Es que nunca se sabe cuándo vais a comer. Yo me voy a presentar la sección. Venga, hola tú. Estoy esperando al momento justo en que os calláis. Ahora es cuando. A ver, vamos allá. Que si gente te está corriendo. Venga, manzanas. Dígame. Yo por manzanas no respondo. Don Diego. Vale. Don Diego de noche. Venga. Madrileño. Tienes que decir, bueno, ya sabéis que vamos a presentar algunas, pues, algunos mitos urbanos y los aquí presentes tienen que responder si es un mito cierto o es un mito falso. Vamos a ver, empiezo yo, ¿no? Para romper el hielo. Empiezas tú diciéndome la entrada a la primera pregunta, por supuesto. Primera pregunta, Javier. Bueno, yo he traído un especial sobre multitudes. Multitudes. Entonces, ¿qué tenemos por multitudes? Pues agrupaciones grandes de gente, ¿vale? A lot of people. De población, sí, claro que no, porque hay muchos mitos urbanos al respecto. O sea, la fiesta de un pueblo. Por ejemplo, eso es un mito porque yo todavía no he conocido ninguna. ¿Fiesta de un pueblo? ¿Fiesta de un pueblo? No, no, eso es un mito. Eso es un mito. Javi solo va a la zona, se pone ciego. Eso es. De Pacharanes. De Pacharanes. Está cerca de Pamplona y eso se nota. Bueno, vamos con la primera pregunta. Venga, vamos. Por primera vez, Fucho y Jaime podrán participar. Vámonos. Claro. Dice así. A ver. Estaba seguro que os suena. Dice, si toda la población de China se pusiera a saltar a la vez, causaría un cambio en la órbita de la Tierra. O por lo menos un problema podría causar un terremoto o algún tipo de efecto sobre él. Mentira. Porque esto lo dijo Mao Zedong, lo sabéis, ¿verdad? Mentira. ¿Yo te digo la contraria o puedo decir lo que pienso? Yo creo que aquí, mira, aquí el único que juega a ganar o perder es Manuana. Eso es. Y entonces lo que hace es, si yo digo algo, los demás podéis decir lo que pensáis. Eso es lo que está ganando o perder. Falso. ¿Cucho? Yo creo que es mentira, solo causaría un problema a los chicos. Yo creo que esto lo dijo Sócrates en el año 90 antes de Cristo, mientras se bebía un vaso de agua salada. Pero Sócrates era muy mucho anterior. No. Sócrates es la civilización de Paco, ¿no? Entonces, como esto dijo Sócrates era un tío sabio, lo sabía todo. Pues yo creo que es verdad. Los chinos saltan todos a la vez, no solo los de China. Los que hay en España, los que hay en Estados Unidos, los que hay en Marte, y los que hay en todas las partes del mundo. Sobre todo los que tienen barrio. Nos van a causar un problema gordo. Por tanto, la Tierra no se moverá, pero algo va a pasar. Por tanto, es verdad. Un terremoto, algo raro. Algo raro. Eso es. Yo lo que quiero decir es... Paco, que iba a decir ya Javi Lana, pero escucha. No, déjame hablar. Hay que esperar. Vamos a ver si es verdad o mentira, pero dime... Y hablando de organización, si las JPO son difíciles, ¿poner a dos chinos de acuerdo para que salten a la vez? Uno, dos y tres. Eso no está dentro del ámbito de la pregunta. Bueno, venga, vamos a ver. Venga, Ana, que está ansioso por saber si... El ámbito de la pregunta es... Eso sí causaría algún problema. Venga. Respuesta. Bueno, la respuesta es que aunque juntáramos a la población mundial... Ya se empieza con aunque... Vamos a ver, yo no me refiero a problemas físicos. También pueden ser problemas económicos. Claro, si los chinos saltan y se tiran un pedo, la cosa cambia. Aunque sea falso, que va a ser falso. Yo estoy en 13 y es verdad. Algo pasaría. Eso es. ¡Cállate, manzana! Un segundo. Eso es lo último que decir. El telediario saldría. En el Telecinco abriría noticia. Uno, dos y tres. Ahí está. Pues mira, la Tierra no supera en peso por un orden de 10 trillones, ¿no? Toda la población mundial. O sea, gorda por ahí. Efectivamente. Y aunque nos juntáramos todos, en un caso hipotético, porque sería muy, muy difícil realmente, no causaríamos ningún impacto ni sobre la órbita, ni sobre la superficie de la Tierra. O sea que efectivamente es un bulo. Y así que un punto para todos, menos para Mario. O sea, yo veo que tú, Javi, no has estado en la Romareda. Cuando toda la Romareda salta a la vez, cómo tiembla aquello y el miedo que hay aquí. Pero eso es por lo viejo que es el estadio. Es porque está ya a punto de hundirse. Es la Tierra, coño. Paco no salta. Y los chinos que llevo encima saltan y no me pasa nada. Y Paco que tiene un brazo incorrupto de un T-Rex. El brazo incorrupto de Santo Tomás de Aquino. T-Rex. Santo Tomás. Venga, se llama. Correcto, venga. Segunda pregunta. Ahí estamos. Bueno, otra cosa. Segunda pregunta. Y tu porción para remontar. Dice, en una reunión de personas, cuando se empiezan a juntar más de 23 personas, es más probable que dos de ellas cumplan años el mismo día que lo contrario. Ojo, porque tiene miedo, a ver si lo habéis entendido. Sí, no, lo hemos entendido. Cuando empezamos a juntar gente, es a partir de 23 personas. ¿Verdad? Cuando es más probable que ambas dos, haya dos entre ellas que cumplan el mismo año, perdón, el mismo día del año, que lo contrario. ¿Verdad? Estoy echando cuentas. Sí, estadísticamente es verdad. Que lo ocurra no, pero estadísticamente es verdad. Es verdad, yo conozco más de dos personas que cumplen años. Yo también digo que... Paco, no, ten huevos y digo esto no es verdad. No, ¿qué? ¿Va a llevar a contraria? Claro. ¿Y tú qué vas a decir? Lo que he dicho es verdad. Ha hecho que vas a tener huevos y que ya que es falso. Pero voy a hacer como tú. Y me voy a unir a tu respuesta para aprovechar el punto que ya llevo. Eso es verdad. Tienes que esperarte que responda. Es verdad, claro. No, pero razonámelo un poco porque si no, no me vale. Bueno, a ver, mira, yo te lo voy a... Yo digo que son 360 días al año y hay una población de 7.000 millones de personas, pues haces una cuenta y es muy probable que se lo haga 23. ¿Qué es lo que estaba haciendo en mi cabeza? Pasa que no me daba tiempo a hacer el número. No he entendido que tiene que ver el dato de la población humana, no sé qué tiene que ver ahí. A ver, pues hay 360 días en el año para repartir el número de personas. ¿En qué planeta? No, ahora... Si tú haces un reparto, Paco, equitativo, 7.460, ¿cuántas personas cumplirían? 23. No, pero te sale una cifra, dice, entre 7.000 millones de personas, 360 días, es normal que coincidan muchas personas y que una reunión de 23 días, un número más o menos grande, haya dos que coinciden. Ese es mi razonamiento. Por igual, le mando la constante de Planck, da igual. Pero Paco, no tenía ahora aquí la fórmula. Una cosa. Yo he hecho una cuenta así mental, rápida, Paco, lógica. Espera un momento. Sí. En el planeta Tierra, sí, un año, ¿cuánto chico? 365 días, no 360. Sí, porque te pone en tu vida laboral. Es que eso es comercial, tiene razón. 365, los bisiestos, 366. ¿Vale? Sí, ¿y? Si sí, acaba, Biota transporta un coco. Esta mierda es verdad. Bueno, como dice Manzanares, esta mierda es verdad. Porque esto se conoce como el problema del cumpleaños o paradoja del cumpleaños. Ah, Manzanares y todo se puede aquí. Bueno, esto establece que a partir de ahí, la raza de por ello Manzanares se revuelva. Paco, me tiene una gusta más. Que les explique, Javier. Pues me voy a por cerveza. Establece que si hay 23 personas reunidas, hay una probabilidad de 50,7% de que al menos dos cumplan el mismo día, ¿ok? Pues porque es muy probable que, haciendo combinaciones de pares entre esas 23 personas, hay muchas parejas, ¿vale? Pues 23 puede parecer un número pequeño, pero parejas hay muchas. ¿Okay? Yo me he juntado en una reunión de menos 10 personas, que tres personas tenían cumpleaños el mismo día. Toma ya. Yo por eso he dicho que sí, yo conozco al menos tres que cumplen el mismo día que yo. Bueno, y de hecho, a partir de 57 personas reunidas, podéis compararlo en el JPOD o en las... La probabilidad es del 99%, o sea que es casi... O sea, que la JPOD de Madrid... Esa era la cuenta que echaba yo, Javi, joder. Claro, 7.000 millones. Paco, tiene que hablar hasta de pie. ¿No? Tercera pregunta, aprovechando que no está Paco, rápido. Entonces ha sido un punto para todos, ¿verdad? Sí, era 2-1. Tengo que llevar la contraria otra vez. Dice así. Existen más personas en la Tierra a día de hoy que personas ha habido nunca. ¿Esto lo habéis oído alguna vez? Porque esto se ha formulado en ocasiones. Vivas. A ver, sí, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta que he ido a por un cuchillo para cortar la empanada? Venga, así la explico y la expongo. Existen más personas en la Tierra a día de hoy vivas que personas ha habido nunca y que han fallecido. Bien. Anda ya. A ver, aquí hay dos conceptos. Uno es la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad. La tasa de mortalidad anteriormente, hace unos años, estaba en los 30 años, pero había más niños porque había más probabilidad de que murieran y la gente tenía, pues, 5 o 6 hijos. Entonces, todo eso multiplicado por el número de años que tiene la Tierra, ¿no? Sí, la longitud dividida por el diámetro pi y... ¿Sabes que aquí se... Eso es. Yo creo que es verdad, pero igual... Fuerte, quiere decir que hay más personas vivas que durante la vida. Yo digo, es mentira. Oye, Paco, cuando fue lo de la peste en el este de Europa, que, sí, que, mal, ¿eh? Pues que estaba tocando. Ah, Estaba fuera. A ver, yo calculando, tocando música o Mozart. Desde lo que podía todo a la vez. Además, yo sabes que me he hecho músico para tocar. Remontándonos, por ejemplo, 1,8 millones de años atrás, cuando la gente, pues prácticamente no había población. Primero mínido. No había gente. Primero mínido, la primera calavera de lo que da de sí esta sección de Javier. Faltando en el tiempo. Falta pulset. Y por tanto que habrá más de 7.000 millones de personas en la Tierra. Y que Paco ha hecho falso. Sobre todo. Voy a decir que es cierto desde una convicción personal y religiosa. Por tanto... Porque con Noé. ¿Verdad, Javier? Correcto. Entonces tenemos cuántos han votado. Tres, ¿verdad? Y uno falso. Yo he dicho falso. Pues todos, ¿verdad? Menos Paco, que ha dicho mentira. Y que es el único que suma puntos. Se estima que la población que ha habitado la Tierra ha sido de unos 106.000 millones de habitantes, lo cual supera con creces a los 7.000 millones de habitantes. Oye, voy a desvelar un secreto que no debería. Es malo. Lo sabía. Solo mil de ellos. Es que Paco está en un programa de radio, en un podcast, no sé cuál es La Rosa de los Vientos, en un podcast, ya se habló de este dato y yo dije, vamos, yo pensaba ya que eso no era verdad, vamos, es un montón de años de existencia. No, claro. Pero ya lo sabía. Pero como siempre dudaba, porque claro, pelear con Manzanares, aunque se pasa algo, dices, que me la estoy jugando. No, pero para esto es bueno. Claro, yo he de alegar que, joder, si aquí la persona más mayor, la que más experiencia tiene, la que más cosas escucha al Paco, lo normal que gane Paco, ¿no? Claro, pues esa es la ventaja de ser viejo. Pero me pienso reencarnar en un Manzanares. Al día como hoy, a 10 años, me falleció. Pues desde aquí un recuerdo y sobre todo un gracias por los ratos. Eso, y a mí, un gracias por habernos introducido no solamente en el mundo de la radio y por mantener el espíritu vivo de la radio. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta, déjate de hostias. Hombre, por favor, aquí no me cortes. Eso es verdad. La rosa del tío. Vale, vamos con la cuarta pregunta. La población mundial... Ya me da igual. Ah, sí, ya. ¿Has perdido? Ya hemos empezado todo. Va mal porque lleva... Lleva dos puntos menos que tú. Lleva un punto, pero los chinos... Pero sabes, tú has perdido un punto porque lo has hecho por convicción religiosa. Nunca se deben hacer las cosas por convicción religiosa. La población mundial actual podría vivir de manera holgada en la superficie de España. Sí... Aquí no voy a vivir. En España no se puede ni vivir. Porque voy a aportar un dato, don Javier. A ver, toda la población mundial, no holgadamente, pero sí muy esto, podría vivir en el estado de Texas. Entonces, holgadamente, probablemente en la península ibérica, sí podrían vivir holgadamente. Toda la población. Holgadamente, que son 10 metros cada. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene España? 40.000. Entonces, sí, 40.000 kilómetros cuadrados. Bueno, a ver, yo creo que no. Sí, de echar cuentas, no voy a echar cuentas. Voy a ser bravo porque si solo en las islas de Japón hay un montón de gente, yo creo que no. Estupendo estos razonamientos, Jaime. ¿Te parece? Oye, eso que es verdad. Tenemos que decir que tenemos fue. En honor a Charrando. Yo venía aquí a Mañete, no a Charrando. Pero bueno, pues es una cosa que siempre ponemos para brindar al original. Y el burn de Mozart está muy bueno. No, porque esto tiene que tener la personalidad del podcast, ¿no? Pero bueno, es en honor a ellos. Siempre que voy a comprar, me acuerdo de comprar un fue porque me acuerdo de él. A ver, recuento. Yo he dicho que no. Que no. Yo que no. Que no. Paco que no y yo que sí. Venga. Pues efectivamente había traído la respuesta de China con el estado de Texas, pero quería mascararla para ver si alguien picaba, pero he visto que Manzanares lo ha acertado efectivamente porque se suele decir lo del estado de Texas. Y es decir, yo aquí sería tonto y diría, tengo que reconocer que lo sabía. O sea, Javi, que pese a que los fachas dicen que en España no cabe más extranjeros, cabrían todos los extranjeros del mundo. Toda la población mundial. Y locales. Y tres cuartas partes cabría solo en Soria. Sería un caso hipotético, porque estamos hablando de que la superficie de los 400.000 kilómetros cuadrados, bueno, hasta 650.000, pero son 400.000 kilómetros. y la población actual de 7.000 millones, si haces la división, pues da para unos 60 metros cuadrados. Ah, bueno, pues es bastante, ¿eh? Cuando se hace la, cuando se organiza normalmente, cuando se organiza se mide un metro cuadrado por persona, ¿no? Y no estamos contando también la que podemos vivir en pisos, o sea, estamos hablando de un parterre, tú tendrías un parterre de 60 metros cuadrados. Sí, sí. Pero que si contamos lo monegro... Paco, reconoce por una vez que ha acertado y lo ha razonado y sabía algo que tú no sabías. Reconócelo. Lo reconozco, pero tú no reconoces que ya lo sabías. Ajá, no has dado cuenta del razonamiento. A ti te lo han dicho y has dicho, bueno, yo lo he visto en un documental. Y así va la puntuación. Con dos puntos Paco y el resto con un punto. Ok, entonces... Luego dos, ¿eh? Perdón, pero tienes toda razón, es que no he contado un punto en el que habéis acertado. ¿Hemos empezado? ¿Hemos empezado? Tres puntos Paco y ah, vale. Y podemos empatar, o sea, vamos todos. Falta una buena vuelta. Vale. Todos contra Paco. Lo de todos contra Paco. Contra Paco. Recuerda, Mazo, puto anciano. Tiene que responder antes Paco, para que después, si no te hace la respuesta. Eso. Vale, eso es. Venga, calla. Quinta pregunta. ¿A qué favorece siempre el concurso a Manzana? Quinta y última pregunta. Que diga lo mismo que calla, Paco. Yo el primero. Esta es la frase de José. Quinta pregunta. La población total de hormigas en la Tierra es comparable... Perdón, voy a replantear la que le he dicho mal. El peso total de la población de hormigas en la Tierra es comparable al peso total de toda la población humana. Voy a hacerme el surco. Esta es chunga, ¿eh? Esta... Paco, tú tienes muchos años, has podido contar mucho de rotina. O sea, que calcula. Yo, no sé, dígeme. No, es que tienes que contestar primero. Falso. Es que falso. Falso. Paco, truco, creo, ¿eh? Pesan yo, más. Digo que las. Yo digo que es falso porque las. Pesan más. Hombre, a ver, vamos a ver. ¿Quién se ha puesto a contabilizar toda la población de hormigas? ¿Os habéis visto Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal? Las hormigacas que salen ahí. Lamentablemente. Es una cosa enorme ahí, ¿sabes? No, lamentablemente vimos la película. Son el antílope. ¿Eran hormigas o termitas? Las hormigas, pues eran de un hormiguero. Termitas no cuentan. Era un termitero. ¿Sabes? Bueno, venga, vamos a ver. Yo digo que falso. Yo falso porque son Jaime que falso. Verdadero, Juchu. Yo únicamente puedo decir verdadero. No le hemos preguntado porque como está ya... Únicamente puedo decir verdadero por si tengo alguna posibilidad de empatar contra Paco. Por lo tanto, verdadero, me la juego, aunque mi razonamiento inicial hubiera sido falso. Es competitivo, ¿eh? Solo compite. Solo es competitivo, pero... no disfruta del juego, ¿no? Pero bueno, venga, verdadero, ¿qué? Aunque sea falso. Bueno, pues allá va. Y llega la respuesta final. En el mundo existen, sabéis, unos 7.000 millones de personas. Sí, un poquito más. Un poquito más de 7. La JPO. Viví con todas ellas. ¿Alguien sabe puede decir cuál es la cantidad de hormigas en el mundo? Para contabilizar hormigas. Teóricamente, claro, porque quién sabe. No tengo ni idea cuántas hormigas hay en el mundo. Millones de hormigas. Estamos hablando de 10.000, entre 10.000 y 50.000 billones. Millones de hormigas. Estamos hablando de... Por supuesto, es una lotería. Con sus diferentes tamaños, pesos y tal. Pero pesan, quiero decir, digamos, que dato estadístico más o menos. Nos sobrepasan del orden de 1 millón. O sea, hay 1 millón de hormigas por cada ser humano. El peso de las hormigas corresponde más o menos al 10% de la biomasa de la Tierra. La biomasa, pues, el peso total de las especies. Y concretamente, un ser humano pesa, pues, más o menos 1 millón de veces más que una hormiga normal. Es decir, 1 millón de kilos. O sea, estamos ahí hablando, pues, empate. Pues sí, concretamente estamos hablando de unas cantidades más o menos parecidas. ¿Ok? O sea, pero más o menos lo que decía la pregunta. Decía, pues, una cantidad comparable. O sea, son del mismo orden. Los que hemos ganado, los que hemos dicho verdad. Más o menos. Verdaderamente, tiene razón Jaime, que es posible que puede ser incluso más. ¿Vale? Pero la pregunta decía si son comparables, si son cifras comparables. Son del orden de magnitud. Así que punto para Manzanares, que empate para Uchu. Y para mí. Hay un triple empate a 3. Yo tengo que reconocer que la palabra comparable me ha engañado, sí. Yo llevo toda mi vida de mi infancia con hormigas. De todas maneras, ahí, el último, ahí como no, eso es darle fe al tío con todas las hormigas. En último lugar ha quedado el presidente, por lo tanto, claro, comparable. Debería dimitir ahora mismo como presidente de la asociación peso en Paco por incompetencia. Pero con muy buenas puntuaciones, ha habido... No hay una pregunta comodín para desempatar. Nunca. Vaya. Venga, sí. Venga, va. Venga, ahí, que la tienes en la recámara. Venga. Un pelotón, un grupo de personas cruzando un puente, al paso puede hacer caer el puente. Eso dependerá de si el puente está jodido o está hecho mierda. Depende de la frecuencia con la que hagan el paso. Con una frecuencia, aunque no sea fuerte, pero si encaja en la frecuencia, ¿qué número de personas estamos? Da igual. ¿No has visto ese documental que hay un puente, que había un puente en Estados Unidos que se fue a freír churros? Porque no es que el viento fuera fuerte, sino que estaba soplando en la misma frecuencia, o sea, la frecuencia de fractura del puente, vale. Y entonces el puente empezó a ondular y se rompió. ¿Y si el puente es el de aquí de la Expo, que está acostumbrado a que no pase nadie? O un hipotético. No es verdad, Yo paso por ahí a menudo y mucha gente. Yo voy todos los amigos a pasear por ahí. Mucho. Mucho. ¿Y si es un hipotético pabellón puente? De Zaha Hadid. Yo lo paso una vez y tuve que correr una puta. ¿Pero hablas del pabellón puente o de la? Ah, vale, el pabellón puente no. Yo creo que te referías a pasarela. Yo voy a tener 30 kilómetros para llegar a pasar. Bueno, pues. Ese sería ese. Bueno, en realidad esta pregunta no la ha traído al podcast porque es muy incierta, es muy vaga, porque depende mucho del puente, depende. Pero la explicación de Jaime ha sido tan buena que le voy a dar el punto. Y un cuádruple empate. Todos como hermanos. Bueno, Javier, aquí tu habilidad por calmar las aguas ha estado muy bien, ¿eh? Y no tiene que dimitir. Buena canción, Javi, preséntame su canción. Muy bien. Pues yo he elegido una canción de Black Sabbath. De 1981, de su disco Mongrels. Bueno, la verdad es que me gusta mucho esta canción, realmente. ¿Javier? ¿Sí? Sí, no te creas que descubrí el heavy metal hace tanto. Lo descubrí, de hecho, a través de Spotify. ¿Tal? No, Javier. Y bueno, por supuesto, es una canción de como vocalista de Ronnie James Dio, que por supuesto para mí es el cantante, pero es a definitivo, porque a mí no soy fan de la a mí me gusta, pero es que yo soy muy fan. Es mejor cantante, yo soy muy fan. Pero el otro es un gran personaje, eso también me gusta. Y bueno, la canción se llama Falling Off the Edge of the World. Es una canción un poco, yo creo que está un poco, no sé, es un poco conocida, pero a mí me gusta mucho. Estamos hablando del año 1981, que todavía no habían sacado su primer disco Iron Maiden, o sea que estamos hablando de que es un heavy metal bastante, bastante arcaico, pero esta canción ya tiene pues bastantes visos de lo que va a ocurrir en los próximos años con la llegada de la British Wave of New Heavy Metal. O no sé, lo he dicho bien. Igual, pues, sí. También, si no, así que vamos a escuchar esta canción de Black Sabbath del disco Mongrels. Thank you. Ahora vamos a dar paso a alguien que no está en este podcast normalmente, pero que es la parte fundamental de este podcast y a la que llamó un día Juchu el cerebro del podcast. Juchu, ¿qué suponen las fórmulas periodísticas para ti, que siempre las alabas tanto? No sé, yo conozco poco periodistas y leo mucho periódico, y para mí descubrir a esta chica verde es leer a un periodista de verdad. Efectivamente. La leo y digo, esta tía es una periodista. Además, tienes el cerebro de este podcast, de este propósito. Sí, y que es la mejor colaboración, lo mejor que hay dentro de este podcast. No te quepa ninguna duda, además. Y ha traído un texto que yo le leí en el colmo de la red, se lo leí y le dije, oye, por favor, grábame esto, grábanos esto para el próximo podcast, y lo hizo. Se llama Urracas, y atención, porque es glorioso. ¿Se han fijado alguna vez en las urracas? Sí, hombre, son esos pájaros gritones y molestos que se están adueñando de nuestras ciudades. Ocupan cada vez de forma más preocupante el lugar de aquellos gorrioncillos pequeños, rechonchos y simpáticos, que lo más que se atrevían era acercarse a 10 metros cuando les tirabas una miga, un triste resto del bocata de la merienda. Pero el pájaro grande se comió al chico. Ahora lo que se lleva es ese gran pajarote negro y blanco, de mirada siniestra y casi amenazante. Nos invaden las urracas. ¿Pero se han parado a observar a este curioso animal? Suelen ser pájaros solitarios, una pareja a lo sumo, como si desconfiaran entre ellos mismos. Acechan en lo alto de los árboles y se precipitan con total descaro sobre su presa. Su plumaje puede dar lugar a error. Blanco y negro, como los trajes, como esa vestimenta de etiqueta que se exige en los actos de alto postín. Negro el cuerpo y blanco el pecho, así como descubierto. Intentan andar guardando la calma, con aparente elegancia, un paso detrás de otro. Ni siquiera son graciosos como los gorriones con esos saltitos tan garbosos, no. Los suyos son las zancadas, una detrás de otra, mientras su ojo negro y brillante no se aparta de ti. No se engañen, en el fondo son aves de rapiña, pájaros que esperan a devorar lo que se acumula en las cunetas. No tienen arrestos suficientes para matar ellos mismos. Aguardan a que alguien les haga el trabajo sucio. Aquel traje al que se asemejan las plumas de las urracas recuerda a muchos otros que llenan los medios de comunicación estos días. Al igual que ese despreciable y molesto pájaro, nos observan en la lejanía, graznando de vez en cuando, clamando nuevas medidas de ahorro. De verdad, ¿no es de urraca exigir a los trabajadores indefinidos renunciar a parte de sus privilegios? Mismo traje, misma mirada, misma costumbre. Que los maten otros, que yo recogeré su cadáver. Pero su ambición no acaba ahí. Los granidos vuelven a molestar. La urraca pide desde lo alto de su inalcanzable árbol, ese que le da la oportunidad de ver más que los demás y estar más seguro que el resto, que los trabajadores indefinidos hagan ese esfuerzo por los desempleados. Claro, han de ser los medio jodidos los que echen una mano a los cadáveres que vienen. Nada de bajar un par de ramas, ni hablar de descender de las alturas. Así, con aparente elegancia, un paso detrás de otro, los lanzan en una lucha fratricida en la que pretenden sacar rédito, alimentarse de la carroña que quede en la cuneta. Rebajar sueldos, flexibilizar el mercado de trabajo, quitarnos privilegios. Somos ese conejo que cruza la autovía y queda aplastado contra el asfalto. Somos el alimento muerto y putrefacto de la urraca. Desde aquí un besazo enorme, Bea, y que sepas que aquí tenemos nuestros pensamientos y que nos ha encantado, como siempre, escuchar estas cosas que dices también dichas. Y vamos a recordar, Manzana Blog, ¿dónde pueden leer a Bea, que merece la pena? Y os dirigimos ahí, por favor. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. Beatrizolandia.wordpress.com. Pues Bea, y pues escuchar todas las faunas, pero pues escuchar, no leer. Leer. Todas las faunas periodísticas más otras cosas que ella escribe. Y ya está. Sí, porque esto realmente no entraba dentro de fauna. Esto yo lo colgó, lo leí y dije, oye, por favor, mándalo. Me pareció tan bestial la comparación que hace de los sabres de la tía. O sea, es, me parece genial. Bueno, pues un beso muy fuerte de parte de todos los que estamos aquí, y que hoy más que nunca además te echamos en falta. Y vamos a seguir con nuestras secciones. Y ahora tendría que venir los somardones, y no tenemos ningún somardón porque hemos traído a dos al programa, que es su Jaime, y con esto ya tenemos demasiadas. Bueno, o sea, bueno, luego esta manzana, que es el somardón rey. Lleva la col rey somardón, el rey somardón, el rey de los somardones. Qué grande. Bueno, pues vamos a dar paso a la liada parda, ¿no? Liada parda, tenemos aquí teníamos una cuña, ¿o no? Claro que sí, por ella, ¿verdad?